Nicolás Lantos, Florencia Alcaraz. Diario del futuro. El futuro. Nacional Rock 93.7. 33 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Seguimos aquí haciendo Diario del Futuro en Nacional Rock y tenemos un corresponsal que la semana pasada estaba cubriendo de la Antártida el paro nacional, descubrió algunas cosas bastante llamativas, pero nos sorprende cada vez más con sus viajes y en este momento se enteró que hoy alrededor de las 3 de la mañana hora argentina iba a haber un eclipse en la luna, y la luna se iba a ver roja, y se fue a la luna no. A transmitir en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. Estamos hablando, por supuesto, y como no podía ser de otra forma, de Alberto Rodríguez Cachafaz, nuestro notero más intrépido que viaja por el mundo trayéndonos la verdad desde el lugar de los hechos. Queremos saber ya mismo cómo llegó a la luna. Buenas noches, Alberto. ¿Estamos saliendo al aire? Estamos al aire, sí, señor. En vivo, bueno. Estamos en vivo. Sí, la verdad que es impresionante la telefonía celular, los niveles de tecnología, ¿no? Para que estemos saliendo desde la luna. Esto es conmovedor, realmente, lo que estoy viendo aquí, el paisaje. Si bien es un poco desértico y extraño un poco, ¿no?, la civilización, pero bueno, no deja de conmover este espectáculo, ¿no? Está emocionado. Sí, un poco, la verdad, porque imagínate que la luna es algo que uno no sueña con alcanzar y menos con pisar, ¿no?, en este momento. A una hora y media aproximadamente del comienzo, 85 minutos del comienzo del eclipse, la situación allá es normal, se nota... Está la gente trabajando para preparar, digamos, los fuegos artificiales, van a tocar los auténticos decadentes más o menos para las 5 de la mañana, y va a arrancar Axel, después van a estar tocando los pericos, va a estar Fito Páez y van a cerrar los Auténticos Decadentes, que esto se va a estar transmitiendo en pantallas gigantes desde diferentes partes de la Argentina, en Tucumán, en Ramos Mejía, en Claromecó y en Ituzaingó. Todo esto, ¿quién lo está organizando allá en la luna? Esto, es complicado. Ver, digamos que las cosas son... El gobierno, que les paga el sueldo a ustedes, de ladrones, de este gobierno kirchnerista, no deja de usar la plata que debería ir a educación, que debería ir a luchar contra las drogas y el narcotráfico, en este tipo de espectáculos para distraer a la gilada, para que la gente no sepa cómo Kichilov y Vudú se roban la plata de los maestros y de los jubilados y de los narcotraficantes, y es este tipo de espectáculos, porque esto del eclipse que están diciendo que sucede cada 74 años, que no sé qué, la verdad que esto tiene que ver con una maniobra que primero llegaron al nivel de forzar el destino natural de la Tierra, el Sol y la Luna. ¿Usted dice que el eclipse fue organizado por el gobierno argentino? No lo digo yo, esto está más que probado, es un eclipse generado por las mentes diabólicas de este gobierno kirchnerista para que la gente no hable de otra cosa y se convierta en pelotuda, más pelotuda de lo que se va a convertir con este Mundial de Fútbol, por favor. Pero, ¿cómo hace un gobierno para generar un eclipse que es un movimiento de los astros, del cosmos? Sí, pero con plata hace todo. Por plata, mirá, querido, 400 billones de dólares es la plata que se gastó Kichilov para hacer el Orgasmatrón 4, que se llama el aparato con el que lograron mover y acomodar para que se genere, mover los astros para que se genere este eclipse rojo, que bueno, lo hicieron un canje con Alban Lux, la empresa de pintura, que se trajeron acá 400.000 litros de pintura roja, que bueno, por supuesto, eso, vos sabés que esa plata debería estar llevándose a los comedores escolares, a la lucha contra la desnutrición, ¿no? Para que la gente mire el cielo y vea como una luna se pone roja. Mirá cómo es una pelotudez. En la luna se habla mucho del kirchnerismo, entonces. Pero, a ver, se habla del que pone la plata. Este gobierno, a ustedes porque les ponen la plata encima de la mesa, por eso van a decir lo que les digan que tiene que decir. Por favor, saquemos la careta de una vez. ¿Hay vida en la luna, Rodríguez Cachafaz? Bueno, hay unas casillas bastante humildes, hay una Villa 31 muy pequeñita, ¿no? Porque son 31 habitantes, muy chiquititos. Acá la gente de la luna no quiere ser fotografiada, no quiere, no son amigos de la visibilidad, no quieren que lo vengan a molestar. ¿No podremos hacerle una nota a algún selenita? ¿Cómo se le diría? ¿Un lunático? ¿Querés hablar un poquito de para una radio comunista de Argentina, el planeta Tierra? Ahí te pasa con uno, para que le conecto el micrófono. vas a salir para la Argentina, de la tierra. Hola. Hola. ¿Con qué planeta hablo? Hola. Hola. Estamos hablando... buenas noches, mi nombre es Nicolás Lanto. Estamos acá hablando para Diario del Futuro, Radio Nacional Rock, Argentina, la Tierra, Planeta Tierra. Planeta Tierra. ¿Con quién hablo? Armando. Armando. Sí, en realidad me dicen, yo me llamo George, pero... ¿Cuántos años, Armando? Me cargan porque yo fumo mucha marihuana. Entonces me dicen Armando porque siempre estoy tomando un porro. Es un chiste acá de mis hermanos, somos cuatro hermanos. Y la única forma acá es que la vida es muy aburrida, entonces tenemos mucha marihuana. Claro. No hay nada para ver. Pero a mí me gustaría ir al Bafisi, al Village Recoleta, pero acá no, acá lo único que hay es miramos el cielo y esto negro y una estrella cada tanto. Ahora, Armando, perdón. Díganos, sí. No, digo, ¿a qué se dedica uno en la luna? ¿A qué se dedica usted? ¿Cuál es su oficio, profesión? No, acá no hay oficio, no hay nada. Ahí tenés que esperar a la muerte, te sentás y mirás el cielo. Antes había un prostíbulo, pero cerró. Porque no, las putas estaban, no le hacían ni, tenía que pagar una coima con la policía y al final no, bueno, ni coger podemos acá. ¿Cómo esperan el eclipse ahí en la luna? ¿Cómo qué? ¿Cómo esperan el eclipse? No, acá el eclipse no es nada, ninguna novedad. Nosotros el eclipse... ¿No se pone rojo todo ahí? No, acá en la luna lo que necesitamos es que vuelvan los militares. Porque nosotros, la única época que vivimos con esplendor, cuando estaba acá Videla, Macera, en esa época... ¿Cómo? ¿Pero en la luna? ¿Cuándo estuvieron en la luna, Videla, Macera? En los 40, cuando era muy chiquitito. Después se lo mandaba para allá. Ahora, usted habla muy bien castellano. Sí. ¿Qué otros idiomas se habla en la luna? Me sorprende que se hable castellano. Se habla alemán, se habla inglés y se habla japonés. Pero somos poco habitantes acá y cada uno se especializa en un idioma. Yo me gusta mucho el castellano. ¿Por qué? Porque me gusta mucho Atahualpa Yupanqui, me gusta mucho La Mosca, me gusta mucho Soledad Pastorutti, la música del planeta Tierra, me parece que a mí siempre me... Tengo una pequeña radio que a veces agarro, escucho a la red en Radio Nacional y paso unos tangos a veces. Acá, en este mismo acá, a pocos metros de acá el estudio. Ah, mandar un saludo, yo le mando. Sí, para triunfar, también me encantaba. Cuando estaba, antes que sea trola, Silvia Zúlero. Era secretaria de la REA. Claro. Decía, a los PP de Silvita y venía Silvia Zuller, me encantaba esa parte. A los PP le decía la REA en los zapatos. Pero si entonces cada uno se especializa en un idioma diferente, ¿no pueden hablar entre ustedes? No hablamos. Yo tengo 164 años. Porque acá el promedio de vida son 500 años. Yo soy bastante joven. Y no. Yo, nos comunicamos por señas, no nos podemos entender. Por eso acá la verdad que yo... Y hay un problema, no nos podemos suicidar acá. ¿Por qué no? Porque, no sé, tenemos la piel muy dura. Entonces pegamos tiro y la bala rebota. ¿Qué? Recién nuestro corresponsal allí decía que el eclipse de luna es todo por culpa, es una maniobra del gobierno argentino. ¿Ustedes no están sé. De acuerdo con esto? Yo no sé, no me quiero meter en política, porque yo la verdad que no podría hablar de política de otro planeta, no, menos. No sé, nosotros vivimos acá tranquilos, no jodemos a nadie, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? A veces agarramos algunas cosas de allá porque tenemos un pequeño modem y a veces hay wifi cuando se mueve un poco según el viento. Qué parecido. Miramos, que habla Riquelme, Tiene como un ahí, sí. Y a Riquelme me gusta mucho. ¿Lo conocen a Riquelme allá? No, pero a veces miramos unos partidos. Yo me gusta cómo desafía a la autoridad, como me gusta porque el tipo, cuando muchos periodistas quieren hacer nota, él dice, no, se les doy a todos por igual, le doy la conferencia de prensa. Entonces la gente, imagínate que Colorado Lieberman se pone muy, muy caliente porque él quiere exclusividad. Y viene una radio zonal de Lanús y le da la misma importancia que a un Fantino. Entonces eso me parece que democratiza, ¿no? Que hay igualdad para todos. Bien, Armando, muchísimas gracias por esta nota. Es algo histórico para la radiofonía mundial, nunca antes una entrevista con un habitante de la luna, así que supongo que su testimonio va a estar recorriendo el mundo durante las próximas horas. Sí, pero si tiene, ¿cuántos años dijo que tenía? 168 tengo. O sea que usted lo vio Armstrong. Sí, lo vi tuvo parando en casa, casi cogí a mi señor, hijo de puta ese. Porque yo tenía una... Después le pegué tantos tiros porque yo te dije, viste, somos la piel, tenemos la piel muy dura, pero después lo que me hizo esa hija de puta no la pude perdonar. Igual la extraño todavía. La extraño. Ahora me tengo que coger oveja. Hay una oveja, pero las ovejas de acá no son como las de ustedes. Las ovejas de acá son... Tienen la concha muy dura y no sé cómo me queda. Me hace el pito hecho miseria. Tío. Armando, muchísimas gracias. Buenas noches. Paso con tu periodista. Buenas noches. Bueno, lamentable testimonio realmente de este personaje que no quiere jugarse a decir la verdad de este gobierno corrupto, no sé qué decir realmente ya porque esto no tiene nombre. Buenas noches, Alberto Rodríguez Cachafaz, gracias por la comunicación y estamos en contacto permanente. Seguimos desde la luna viendo este espectáculo lamentable llamado Eclipse por algunos y esto es una maniobra para que la gente se desconcentre la mirada y siga timada y engañada por este gobierno montonero. Buenas tardes, Nacional Rock, hasta otro día. Buenas noches, Alberto Rodríguez Cachafaz, nuestro corresponsal, transmitiendo en vivo y en directo desde la luna.